En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. My name is Craig Harvey. I'm the operations chief for the Los Angeles County Coroner and the coroner spokesperson. I'm here to announce that the coroner has concluded the autopsy for Mr. Michael Jackson. The cause of death has been deferred, which means that the medical examiner has ordered additional testing, such as toxicology and other studies. Those tests, we anticipate, will take approximately 4 to 6 additional weeks to complete. At that time, once those test results have been completed, we anticipate being able to close the case and issuing a final cause of death. There was no indication of any external trauma or any indication of foul play on the body of Mr. Jackson. And the Los Angeles Police Department has requested that a security hold be placed on the investigation of Mr. Jackson, so there's an extremely limited amount of information that we will be able to discuss about the case. The other additional test that I'm aware of is neuropathology and pulmonary. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Good evening. In addition to the coroner's initial findings, the Associated Press is quoting a single now unidentified law enforcement official as saying that the L.A. County coroner has ruled Michael Jackson's death a homicide. When CNN asked the coroner's office about this report, the response was no comment. A spokesman for the LAPD told CNN the story did not come from that department. So what is the story, Randy? The story is that it appears that Michael Jackson had a real cocktail of drugs in the hours before his death. According to the search warrant and the affidavit that we got today from Houston, 1:30 in the morning, Dr. Conrad Murray, his personal physician, gave him 10 milligrams of Valium. He thought that he was addicted to propofol, which is this very powerful sedative, as you know, really just supposed to be used in the hospital. So he was trying to wean him off it. So he gave him Valium first. At 2 a.m., half an hour later, he gave him 2 milligrams of this anti-anxiety drug Ativan. At 3 a.m., he tried giving him another sedative called Versed. And then at 5 a.m., more Ativan, another 2 milligrams. At 7:30 a.m., another 2 milligrams of the Versed, also monitoring his oxygen levels at that time. And about 10:40 a.m., according to this warrant and this affidavit, Michael Jackson made repeated demands, repeated requests for the propofol, so he finally administered, Dr. Murray finally gave him 25 milligrams of that. But he watched him for about 10 minutes, apparently. Then he left the room to use the restroom. He said he was only gone for about 2 minutes maximum. And when he came back, he said that Michael Jackson was no longer breathing. Well, what took so long for the 9/11 call? Exactly. Here's the key thing. He said that that was at 11 a.m. when Michael Jackson wasn't breathing. That 911 call wasn't made until 12:20 p.m. So in that hour and 20 minutes, who was he talking to? Because the documents show that he made 3 phone calls that lasted 47 minutes. Why wasn't he calling 911 at that point? Do we know for a fact, or is this just one isolated report to the AP about homicide? We know that, well, there's been a lot of talk that there would be some manslaughter charges coming. They've been looking for evidence of manslaughter, but really, this whole time. This is one person, right? This is one single source. And again, the coroner's office saying no comment, LAPD saying no comment. And the key thing here really is that we called the district attorney's office, who would get the case before any charges were filed. They said they haven't even received the case. So they first have to consider charges. But the coroner could have denied. Sure. Yeah. Exactly. They didn't deny. That you can do. 01-800-087-2423 es el buzón de voz para que todos nuestros queridos escuchas en la República Mexicana nos llamen y nos dejen su comentario. Y aprovecho para darle la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estoy, como siempre, con Guadalupe Gutiérrez. Hola, Lupita. ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? Se encuentra en los controles nuestro querido productor Abel Cobos. Se encuentra asistiéndolo Paulina Villavicencio. Y tenemos otros medios de comunicación para que nos hagan llegar sus comentarios, Lupita. Que, por cierto, han sido bastantes. Uh-huh. Y uno de ellos es en www.testigosdelcrimen.com. Y el otro, nuestro correo electrónico, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, como todos los mensajes que tenemos aquí en esta mesa, Lupita. Claro que sí. Fíjate que hay uno por ahí que hizo una pregunta interesante, Isra, que cuál es el principal cuerpo teórico en donde se puede fundamentar la psicología forense. Hacía la pregunta si era el psicoanálisis o la terapia familiar, todo este tipo de cuestiones. Por lo regular se complementan, pero lo que se ha observado, lo que se ha visto, en donde hay un principal fundamento por todas las motivaciones inconscientes y todos los simbolismos, en fin, es el psicoanálisis. Entonces, pues ahí va tu respuesta, porque me dijo, por favor, contéstame. Claro que sí, Ray. Es como la piedra angular, ¿no? Es una de las principales, en efecto. Nuestra amiga Emi también nos ha hecho algunas sugerencias en función a nuestro aniversario, a nuestro programa número 200. Las tomaremos en cuenta, Emi. Muchísimas gracias por ella. También nuestro amigo que firma simplemente como D, o amiga, no lo sabemos, me pide que hagamos una corrección. Efectivamente, como bien dices, Norteamérica está conformada por México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos un vicio de lenguaje en el cual decimos los norteamericanos o Norteamérica para referirnos a los habitantes de Estados Unidos, uh-huh, o a este país. Pero gracias por la observación, querido D. También nuestro amigo desde Chile, Mauricio Valdés Fucholer, muchísimas gracias por tu comunicación, y yo le hago llegar a Lupita Gutiérrez todos tus comentarios. Claro que sí, muchísimas gracias. Estar muy atenta de ver y checar todo lo que nos dices. También fíjate que Benjamín Carranza nos escribe para darnos una sugerencia acerca de nuestro próximo programa número 200, como un detrás de cámaras, ¿no? Ya estamos aquí recabando todo aquello que pueda ser útil, y bueno, todo es útil, pero que pueda aproximarse a algo diferente. Eso sí, queremos algo como diferente de todo esto. También Nancy nos ha escrito y nos saluda y nos felicita y nos pide un saludo tanto para Eric de la Rosa y Gustavo Grados y para ella misma, ¿no?, que son asiduos escuchas de Testigos del Crimen. Y fíjate que Dicet escribió felicitándote por el seminario que empezaste en Puebla. Sí. Y que está esperando el siguiente sábado. Imagínate, estaremos por allá el siguiente sábado. Gracias. Cada vez más seguidores y fans femeninas para Roberto. Muchísimas gracias. Y bueno, también quiero agradecer mucho a Lancer sus comentarios y todas sus observaciones. Muchísimas gracias por seguirnos, sus felicitaciones. Les agradecemos y por favor síganos escribiendo. Ya saben que de repente nos tardamos, pero a todos, absolutamente a todos, los tomamos en cuenta. Mil gracias. Y entremos en materia, Lupita, ¿qué te parece? Claro que sí. Este programa yo lo veo como un complemento del caso de Michael Jackson, que tú apropiadamente estudiaste en otro momento, concretamente con motivo de su muerte. Michael Jackson acaba de cumplir 51 años de edad, bueno, él ya es eterno, pero fue festejado de diferentes maneras en todo el mundo. La gente lo continúa teniendo como una persona muy preciada, como un artista muy interesante. Todos podemos, bueno, los que vivimos aquí en la República Mexicana, podemos acordarnos, por ejemplo, de los miles de personas que se reunieron recientemente en el Monumento a la Revolución para bailar Thriller, por sí, ejemplo. Sí, que creo que por ahí andaba Abel, me parece. No, tú te escapaste. No lo dudaría. No, yo no estuve en la ciudad en ese momento, pero bueno. Fíjate que decíamos que su muerte acaba de tomar un giro dramático, sí, porque el Servicio Médico Forense de Estados Unidos, concretamente de la ciudad de Los Ángeles, acaba de determinar que su deceso fue a consecuencia de una intoxicación causada por el anestésico propofol, por un cóctel de medicamentos como benzodiazepinas, entre las que se encuentran lorazepam, midazolam, diazepam, el anestésico local lidocaína, efedrinas. El punto de vista, es un homicidio. Nos encontramos frente a un homicidio, y para hablar adecuadamente de este tema, hemos tomado la iniciativa de invitar a la doctora Diana Eugenia Montero Velázquez. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo soy escucha de ustedes y me da muchísimas gracias. Muchísimo gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y fíjate que tenemos la obligación de leer un poco de sus credenciales. Claro, ¿quién es? Porque no crean que es cualquiera, así que, ay, a ver quién nos la... No, es toda una eminencia. Ella estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una especialidad en anestesiología por la Secretaría de Salud y en medicina forense por el Departamento del Distrito Federal. Como ven, está bastante bien preparada y sus credenciales la acreditan. Ella es perito en criminalística por el INACIPE y la Universidad Latinoamericana. Es médico forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGJ del DF. Y además, si a ustedes les interesa seguir más de cerca todo lo que ella hace, es autora del libro Aspectos Médico-Legales en Anestesiología. Muchísimas gracias. Va a salir próximamente. Esperamos con ansia de la publicación del libro todos los que estamos afiliados a este tipo de instancias. Diana, lo primero que quisiéramos preguntarte, un homicidio se dice que puede ser culposo y que puede ser doloso. ¿En qué circunstancias podemos establecer de qué tipo de muerte se trata? El homicidio relacionado con la responsabilidad profesional puede tener dos vertientes. Normalmente se dice que es culposo porque se realiza en el ejercicio de la profesión y el médico generalmente no tiene la intención de producir el daño, no lleva el dolo de producir la muerte a su paciente. Sin embargo, puede ser culposo en el momento que el médico llega a ser prácticamente una persona que se somete a conceder todos los deseos que el paciente solicita. Cuando se da esta relación de una relación médico-paciente tan estrecha en donde el médico se llega incluso a radicar en el mismo lugar a donde está el paciente, se puede dar esta simbiosis y que pudiera convertir un homicidio que inicialmente se presupone culposo en un homicidio doloso porque se considera que aun cuando no se tenía la intención de producir el daño, negligentemente se le suministran medicamentos que son solicitados por el paciente para su bienestar o su placer, sin una indicación médica precisa y concreta. Creo que ha sido bastante claro. Entonces, aquí ya empezamos a entrar en materia en cómo podría empezarse a observar, ya lo diremos hacia el final, qué tipo de homicidio podría ser el de Michael Jackson, ¿no? Él tenía todo un cóctel, se hablaba, ¿no? Una de las cosas que yo mencioné en el programa anterior es que él no fue adicto. Y no era adicto, o sea, ni al alcohol, ni a drogas así de andar consiguiendo cocaína, marihuana, ni ninguna de estas cosas. Se habla que él inicia una adicción a las pastillas, así como popularmente se conoce, ¿no? Ser adicto a las pastillas, a la pasta, después del estrés tan grande que experimentó después del 93 con su primer juicio y la demanda y todo esto. Pero también se dice y se pone en referencia el accidente que tuvo cuando se quemó la cabeza, que se quedó sin cabello, con expuesto del cráneo y bueno, no sé qué tanto, o sea, una cosa fatal. Que dicen que por el dolor tan intenso, él empezó, pues obviamente, como doctora nos puedes decir, a consumir, bueno, prescripción médica para hacer todo esto. ¿Qué tanto se puede llegar a una adicción, por ejemplo, esto que fue algo real? Se le quemó la cabeza, le estaba ardiendo y obviamente le empezaron a recetar ansiolíticos, se le empezó a recetar analgésicos, en fin. ¿Cómo se puede crear un tipo de adicción así? Bueno, la falta de una adaptación real a las circunstancias de la vida, en donde existen diversos elementos adversos en la personalidad, en su forma de vida, en los accidentes que va sufriendo, porque incluso las demandas a las que fue sometido fueron accidentes. En una oportunidad en el curso internacional de genética forense que se dio en el INACIPE, al cual yo asistí, precisamente el genetista que estaba haciendo los estudios para comprobar la no responsabilidad o la inocencia de Michael Jackson, recibió una llamada cuando nos estaba dando una clase y nos explicó efectivamente que ninguno de los materiales eran coincidentes y la ciencia no se equivoca. Son evidencias sensibles que al trabajarse de manera adecuada hablan por sí mismas de un delito y no se pudo comprobar. Esta situación llevó a él a una situación tan difícil de estrés que no pudo controlar y no tuvo otras fugas. No empezó a realizar una terapia, no realizó ejercicio, diversas cosas. Y algunos de los medicamentos que se le suministraron sí son ansiolíticos, pero otros no tienen ninguna relación con una situación de estrés. Son medicamentos que se utilizan exclusivamente para brindar un procedimiento anestésico o para brindar una sedación en el área de cuidados intensivos. ¿Cómo cuáles de estos que él había consumido, que le habían administrado? El principal medicamento que se determinó en la sangre del cadáver fue propofol. Este es un hipnótico que se utiliza exclusivamente para dar al paciente anestesia general. Y también se puede utilizar para brindar una sedación en el paciente que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, en una terapia intensiva y que está teniendo una ventilación mecánica controlada. Cuando se suministra este medicamento, invariablemente se debe de contar con un equipo suficiente y necesario para poder brindar maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque produce, si bien es un medicamento muy cardioestable porque solamente disminuye en el 30% el gasto cardíaco y afecta de esta manera las constantes vitales cardíacas, que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, es un medicamento que produce depresión respiratoria y que se debió haber contado con todo el material que en México marca la normatividad en el apéndice A de la norma 170 y el proyecto de norma 06 que está en revisión en la Secretaría de Salud, todos ellos tomados precisamente de los lineamientos para brindar un procedimiento anestésico en condiciones mínimas de seguridad manifestado por el ASA de Norteamérica. Entonces podríamos comenzar a precisar, podríamos establecer que el hombre no tenía por qué administrarle propofol en esas condiciones, en ese dormitorio donde se encontró su cuerpo pues prácticamente inerte. En absoluto, porque solamente es liposoluble y la única vía de administración es intravenosa. Uy, entonces estamos hablando de una administración muy seria. Junto con este había, de acuerdo a lo que yo había escuchado, que la noche previa, o sea, lo que sería la madrugada del 25 de junio, él había dicho: no tengo sueño, no me puedo dormir, estoy muy ansioso, estoy muy estresado. Y le empezaron a dar medicamento. Entre esos le habían dado diazepam, lorazepam, y eso fue alrededor de la 1:30 de la madrugada. No le hace efecto. Él sigue viendo al techo, le dice: oye, no me funciona. Necesito algo más, quiero dormir. Digo, porque a mí también me hubiera, no sé tú, Roberto, una noche de insomnio, o usted, doctora, de decir: oye, pues si ya no puedo dormir, me pongo a leer un libro, pongo la tele, no sé, cualquier cosa. Pero él insistía y le termina administrando midazolam. Pasan las horas y parece ser que no le hace efecto. Y entonces es cuando alrededor de las 5 de la mañana, una cosa así, le pide: oye, aplícame propofol, ¿no? Ya, de verdad, quiero descansar. Y si el propofol fue correctamente adecuado, ¿qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Say to thee, you are my friend. like you are my brother. Love me like a mother. Could you be there? Estamos aquí de regreso en una segunda parte de Michael Jackson, ahora acerca de su homicidio. Como bien dijiste en uno de los comentarios, que pues, esto ya tenía pintas para otra cosa y bueno, sí nos los confirmaron. Sí. Qué triste que sea así, la verdad, ¿no? Porque como platicábamos en el primer programa de alguien que, sí, muy talentoso, hay mucha gente que dice, bueno, es un ser humano y ya, pues sí, es como cualquier otro, pero a fin de cuentas, dentro de su parámetro de vida, también hizo cosas extraordinarias, ¿no? Es decir, más allá del plano basal que tenía, que es muy bueno, ¿no? Y la música, la verdad es que nos gusta, acabamos de escuchar una canción de él, entonces es algo muy, muy padre. Y bueno, aquí continuamos en una muy interesante plática con la doctora Diana Montero y ya nos explicó cómo es lo del propofol, en dónde se aplica solamente, que es en los hospitales, en algo específico. Y bueno, todas estas sustancias, lorazepam, midazolam, diazepam, etcétera, ¿qué hacen? ¿Qué son, doctora? Bueno, las benzodiazepinas, que es el lorazepam, diazepam y midazolam, las tres son benzodiazepinas. Producen una depresión de la ansiedad. Y sí estaban indicadas, pero no las tres al mismo tiempo. El midazolam, por su parte, es una benzodiazepina de ultracorta duración que empieza a hacer efecto casi inmediatamente después de que se suministra y puede suministrarse por diferentes vías. Por vía nasal, en los niños, por vía oral, como premedicación también en los niños, que se da con jugo de manzana o con diversas sustancias dulces, y puede ser también intravenosa. Su acción es rápida y su efecto se disipa después de aproximadamente 17 minutos. El diazepam, que tiene el nombre comercial de Valium, como muchos de nosotros lo conocemos, es una benzodiazepina de mediana duración, cuyo efecto dura aproximadamente también 17 minutos. No es tan rápido como se consigue el efecto terapéutico en el paciente. Sin embargo, tiene dos metabolitos activos que continúan en el cuerpo y que pueden llevar a que dosis sucesivas nos den un efecto muy prolongado. Ok, entonces como que ya se veía algo por el estilo aquí, ¿no? El lorazepam, que es una benzodiazepina de larga duración, puede producir sensaciones prolongadas y con un estado incluso de depresión respiratoria cuando se da en sobredosis en los pacientes. Aquí lo que me llama la atención es que el primero que se administró, si el paciente quería concebir el sueño, algunas veces se suministra midazolam para poder conseguir esa inducción del sueño y que después continúe un sueño fisiológico. Okay. Sin embargo, estaba contraindicado que se diera una benzodiazepina de larga duración, de inicio, después una de intermedia duración y por último aquella que sí le iba a permitir inducir el sueño. Entonces se suministraron de manera incorrecta. Desconozco las dosis, todas las dosis se calculan según los kilos de peso que tenga el paciente, pero cualquier medicamento que produce sedación y depresión respiratoria debe ser suministrado con toda cautela y sobre todo en dosis ínfimas cuando el paciente está debilitado. Aquí nos encontramos ante un paciente que tenía un bajo peso corporal, sí, y unas condiciones deplorables de salud. Toda vez que, aunado a ese síndrome depresivo, había un deterioro generalizado, por tal motivo, las dosis debían ser menores. El hecho de que una persona le diga a uno, no puedo dormir, no concibo el sueño y no descanso adecuadamente, no justifica en ningún momento que uno lo anestesie en su propia cama de su domicilio. Sí, no, bueno, aquí es una cosa bárbara. Yo creo que es muy importante lo que está tocando la doctora Montero, porque a mí me surgió cuando yo escuché todo esto una pequeña pregunta. Ok, esto fue en ese momento, ese día, ese 25 de junio. ¿Cuántas noches no habrá pasado lo mismo? Y no hubo mayor consecuencia. Claro, ¿no? Y la cereza en el pastel, el propofol. ¿Es correcto que a petición del propio paciente el médico suministre todo este enorme cóctel de fármacos? No es correcto. Aquí llama la atención otra cosa particularmente del propofol. El propofol produce dolor y cierta flebitis, inflamación del vaso, de la vena por donde se está administrando. La administración no es algo placentero. El efecto que produce una inducción del sueño y una relajación, pero es una inducción anestésica. Es un momento en que el paciente va a presentar de menor a mayor grado depresión respiratoria. ¿A qué se refiere este efecto de depresión respiratoria? Pues nada menos que las ventilaciones se hacen cada vez más espaciadas y menos profundas. El cuerpo recibe menos aire y por lo tanto menos cantidad de oxígeno para poder a su vez suministrarlo a toda la economía y mantener una homeostasis, es decir, una regulación normal en todos los órganos del cuerpo. Esta situación debe ser vigilada estrictamente por el médico, quien debe ser un experto en reanimación, pero sobre todo en vigilar que la ventilación sea suficiente para mantener una oxigenación cerebral óptima. Cuando se suministran estos medicamentos, y sobre todo en conjunto, porque durante la anestesia nosotros suministramos mínimo 7 medicamentos. Sí. Para protección neurovegetativa, para amnesia, que también la pueden dar las benzodiazepinas, que es olvidar el evento adverso al cual se están enfrentando en un área agreste para ellos, que es el quirófano, y desconocida también. En este orden de ideas, es importante señalar que el médico debe permanecer al lado del paciente con un monitoreo estrecho para vigilar esa depresión respiratoria y de inmediato contar con oxígeno y con el equipo suficiente para poder brindar una reanimación primero ventilatoria, de no ser así, brindar una intubación orotraqueal inmediata y suministrar oxígeno para mantener al paciente de manera adecuada y vivo sobre todo. Con eso podemos ver por qué son tan importantes los anestesiólogos durante una operación, la que sea, así diga, no, es que es una cosa muy sencillita, no importa, esta es la gran importancia que tiene. Y lo que estábamos viendo, precisamente lo que nos comentaba la doctora Montero, es que lo que le provocaron entonces es que el corazón bajó de ritmo, la respiración bajó de ritmo, y al momento de no poder estabilizarse, esto se fue deprimiendo, se fue bajando todavía más y más y más, hasta llegar a la consecuencia que fue paro respiratorio y paro cardíaco. ¿Vamos bien, más o menos, digamos, con la idea? En ese proceso se fueron dando los eventos. El paciente recibe medicamentos, continúa con la administración de otros medicamentos más. En ese momento, el médico no está al tanto del paciente para vigilar la posible depresión respiratoria. No tiene un monitoreo adecuado, que puede ser un oxímetro de pulso que nos está manifestando la cantidad de oxígeno que hay en el cuerpo, y por tal motivo se va deprimiendo, hace un círculo vicioso, se narcotiza el cerebro, sufre una depresión respiratoria con ventilaciones paulatinas y cada vez más espaciadas, se van haciendo más superficiales, hay menos oxígeno, más narcosis natural, un coma profundo, y en ese momento entra en un paro respiratorio que de inmediato lleva al paro cardíaco. A mí se me ocurre algo, Diana. Este no es un medicamento, el propofol, que pueda comprar cualquier persona en una farmacia en la esquina. Es un fármaco al que solamente tiene acceso cierto tipo de médicos. Hablaremos en un rato más acerca del perfil del doctor Murray. Anticipemos diciendo que era cardiólogo y que era médico general. ¿Él se encontraba verdaderamente capacitado para sugerir, para hacer este tratamiento? Los cardiólogos también utilizan el propofol, pero en pacientes que se encuentran hospitalizados, a los cuales les van a administrar una sedación. Algunas veces es necesario bajar el metabolismo del paciente para que su cuerpo tenga el menor desgaste posible y le permita una recuperación, sobre todo en pacientes que están muy graves o que tienen diversos diagnósticos que los llevan a tenerlos que mantener prácticamente en un estado vegetativo por días, como es meterlos en un coma barbitúrico, etcétera, para que puedan empezar a recuperar un poco de esa vitalidad perdida. El cardiólogo puede suministrar este medicamento, pero bajo esas condiciones estrictas de seguridad, que es la vigilancia, el monitoreo estrecho y continuo. Y además, en el momento que se presenta la depresión respiratoria, que fueron los eventos que llevaron a la muerte a esta persona, inmediatamente dar una reanimación oportuna, suficiente, y es posible revertirlo. Si se hubiesen dado cuenta de esta depresión, es posible revertirlo porque en quirófano nosotros muchas veces inducimos este estado y siempre podemos mantenerlos estables. El hecho de que no se haya tenido una canalización para administrar medicamentos de reanimación no justifica, porque cuando se tiene al paciente intubado, es decir, con un tubo que va directamente a la tráquea, los medicamentos para la reanimación se pueden administrar intratraqueales. Y aquí en este caso no lo hubo, o sea, podemos empezar a ver, no sé, como algo de negligencia médica, así como irlo pincelando, ¿podría ser algo por el estilo por parte del doctor? Por supuesto que lo hay. Primero, porque los medicamentos no era el lugar idóneo, no se contaba con el equipamiento necesario para brindar un procedimiento seguro. Segundo, porque no es una indicación el que se tenga dolor y que se tenga ansiedad, ni tampoco que no se pueda dormir el anestesiar al paciente. Porque existe una línea muy tenue entre la vida y la muerte cuando se tiene al paciente con los signos vitales deprimidos. Definitivamente, ¿no? ¿Y hay algo más que apareció en el estudio químico-toxicológico que se practicó al cadáver de Ana? Era lidocaína y efedrina. Bueno, con respecto a la lidocaína, es un anestésico local tipo amida por su composición química que produce una anestesia sin necesidad de pérdida de conciencia. Esta actúa directamente sobre las raíces nerviosas, produciendo precisamente un bloqueo del dolor o de la percepción al mismo. Se puede suministrar en diversas formas, en los bloqueos peridurales, en donde se puede depositar el anestésico local en espacio peridural para que tenga contacto con las raíces nerviosas, pero también se suministra de manera local para producir una anestesia directamente en el lugar donde se está administrando. La vertiente en este caso pudiera ser dos. La primera, que se haya suministrado en conjunto con el propofol para disminuir el dolor que produce la administración intravenosa del propofol. Existe una corriente en la que administra la lidocaína a 1 miligramo por kilo de peso para diluir el propofol y que sea menos doloroso. Pero esta corriente también manifiesta que existen casos en donde se ha acreditado que la lidocaína ha producido émbolos grasos que se van a varias partes del cuerpo. La lidocaína también se puede suministrar porque produce, cuando se administra vía intravenosa, una depresión sensible del sistema nervioso. Cuando nosotros vamos a extubar un paciente al fin de una anestesia, a veces ponemos lidocaína para que tolere esos momentos en que ya no tiene otro anestésico, el tubo endotraqueal, y podamos terminar tranquilamente el procedimiento. O bien se administra intratraqueal para que produzca un efecto local y tolere también el tubo de intubación. En el caso de Michael Jackson, pudo haber sido administrada ya sea para disminuir el dolor que produce el propofol o bien para producirle mayor depresión del sistema nervioso. Y seguimos en la línea de que cada vez más se le estaban disminuyendo los sistemas. Exactamente. Estos medicamentos en conjunto pueden hacer algo que se llama sinergismo, que es decir, que uno aumenta o promueve todavía más el efecto del otro. Y que en conjunto tienen un efecto prácticamente de una depresión devastadora de las constantes vitales y sobre todo de la función ventilatoria. La efedrina, por su parte, es un medicamento que se suministra con la intención de mantener la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y muy seguramente este medicamento fue el que suministró el doctor para tratar de mantener al paciente con signos vitales en el momento de la reanimación. Llama la atención que hasta el momento no se haya publicado absolutamente nada del expediente clínico. En México, vale la pena decir que existe normatividad aplicable al caso. La norma oficial mexicana 168 manifiesta que cualquier atención que se brinde a un paciente, independientemente de que ésta sea en un consultorio, en una clínica o en su domicilio, debe generar documentación en donde se pueda notificar exactamente cuál fue la terapéutica que se le suministró al paciente. De tal manera que si en México ocurre eso, el médico debe tener un expediente clínico de cada uno de los pasos que siguió para la atención de su paciente. En Estados Unidos, supongo que también es necesario realizar toda la documentación médico-legal concerniente a la atención o los medicamentos prescritos. Por tal motivo, supongo que cuando se publiquen, si es que el médico cuenta con estas documentales, se podrá ver que no solamente se le debió haber administrado fedrina, sino se le debieron haber administrado otros medicamentos previos para tratar de lograr mantenerlo con frecuencia cardíaca, es decir, con una contracción muscular cardíaca y con presión arterial, es decir, preservar su vida. Muy bien, pues, ¿qué les parece si hablamos del probable responsable del delito? Digo, ya hemos hablado de la víctima, ¿sí? ya hemos platicado ampliamente sobre Michael Jackson. Hablemos del doctor Conrad Murray, pero ¿qué les parece si lo hacemos al regresar de una pausa? Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Michael Jackson's personal physician, Dr. Conrad Murray, hasn't spoken publicly since the star's death, until now. The doctor, who's the target of a police manslaughter investigation, released a video on Tuesday. Take a look. I want to thank all of my patients and friends who have sent such kind emails, letters, and messages to let me know of your support and prayers for me and my family. Because of all that is going on, I'm afraid to return phone calls or use my email. Therefore, I recorded this video to let all of you know that I have been receiving your messages. I have not been able to thank you personally, which, as you know, is not normal for me. Your messages give me strength and courage and keep me going. They mean the world to me. Please, don't worry. As long as I keep God in my heart and you in my life, I will be fine. I have done all I could do. I told the truth, and I have faith the truth will prevail. God bless you, and thank you. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos con la doctora Diana Montero Velázquez sobre el homicidio de Michael Jackson. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí todavía. Y hablábamos acerca del probable responsable del delito, ¿no? Tratamos de satanizar al doctor Conrad Murray, pero necesitamos hablar un poco acerca de sus antecedentes. El doctor Conrad Murray tiene 51 años, tiene una licencia médica para ejercer la profesión en California, en Texas, en Nevada. Es un cardiólogo con una práctica pues acreditada en la ciudad de Las Vegas. Michael Jackson confiaba plenamente en él, lo que me puedo pensar que de alguna manera si el doctor Murray resulta responsable del hecho que investigamos, bueno, que investigan las autoridades, sí, pues sí. Estamos hablando de un abuso de confianza, pero bueno, ya ahorita le preguntaremos a la experta. Randy Phillips, un ejecutivo de la AG Life, o la empresa que estaba tras su regreso, decidió contratarlo porque Michael le pidió expresamente que estuviera como parte de su equipo, que el doctor Murray se convirtiera en su médico personal en su inminente no realizada gira a Londres. El doctor Murray tenía un sueldo mensual de $150,000, vaya, no era poco exactamente, y le brindaba una atención las 24 horas del día. Estaba previsto que el doctor Murray lo acompañara a Inglaterra en esta gira. Murray era un hombre que lidiaba con muchos problemas financieros desde 1992, como recibió esta oferta que no podía rechazar por parte del equipo de Michael Jackson, cerró su consultorio, que se llamaba Global Cardiovascular Associates, el 15 de junio para unirse definitivamente con el equipo de Michael Jackson, pues dijo, en sus propias palabras, que se trataba de una oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida y que, pues obviamente debemos destacar que no existen registros claros de que hubiera cometido alguna falla. Y bueno, aquí de todas estas cosas, digamos que hasta ahorita, bueno, nadie conocía al doctor Murray, ¿verdad? Sí, Michael Jackson, quien confiaba mucho en él. Sí, no sabemos cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a unir sus caminos con el suyo. Sí, no es así como que algo raro, y al pedirle que fuera parte de su equipo, dice, bueno, pues yo tengo que aprovechar. Bueno, pues si alguien te ofrece ese tipo de trabajo, pues dices, claro que sí. Y ya la atención que tampoco hay, pues alguna acusación, alguna demanda, y miren que los gringos les encanta demandar por cualquier cosa. Y no se ha visto algún registro de algún tipo de demanda contra él. A mí me llama la atención, sí, la relación que tenían. Y creo más en, ahora sí que me he metido la parte psicológica en una parte, en algo que Michael Jackson estaba depositando en Murray, en Conrad Murray. El papá de Michael Jackson, Joe Jackson, había declarado y empezó así como desde antes de los reportes del forense, etcétera, decía que Murray lo tenía manipulado, que le decía que Murray manejaba a su hijo, que es más, él nada más quería dar 10 conciertos y que Murray casi lo obligó a dar 20 y tantos, ¿no? Que porque quería quedarse con su dinero y que por eso lo mató, en fin, todo este tipo de cosas que se pueden decir por el dolor, que se pueden decir por circunstancias X, en fin, digo, a fin de cuentas no sabemos realmente cómo era la dinámica de la vida de la familia Jackson, pero sí llama la atención de por qué lo tenía tan cerca. Yo creo que aquí entra una cuestión también ética. ¿Qué tanto estaba también el doctor Murray decidido a hacer y vender al jefe, ¿no? Si él le decía, pues es que, pues a mí me pedía que yo le administrara esto, pues yo se lo hacía, ¿no? Dices, bueno, pero tú eres el médico, tú eres el que sabía. Sí, pero él es el que pagaba, a fin de cuentas. Entonces, ¿hacia dónde se estaba yendo esta parte de ética? Y además, por ahí también leí en algún punto que le decía Michael Jackson a Murray, oye, ya dame mi lechita. Y según esto, él refiere que lechita era un pequeño cóctel con estos medicamentos, así como clave, ¿no? Y como ya para irme a dormir, así como los niños chiquitos, volvemos a la parte de regresión que en algún momento platicamos, de quiero mi lechita para irme a dormir, pues Michael Jackson también lo manejaba con este tipo de medicamentos para irse a dormir y descansar. Entonces, aquí ya entran otro tipo de cosas, ¿no? Ahí se hablan de ciertos allanamientos a las farmacias tanto en Nevada como en Los Ángeles, en donde Murray, obviamente, con una cédula completamente legal, profesional, etcétera, fue a comprar el propofol. ¿Para qué? Pues para complacer a Michael Jackson. Bueno, él muy hábilmente le está echando la pelotita de, pues era el jefe, él me mandaba, él me lo pedía, yo lo hacía. Pero en realidad, bueno, lo que acabó fue en algo bastante, bastante trágico. ¿Qué nos lleva a todo esto? Hay muchas cosas todavía como abiertas. Tiene razón la doctora Montero decir, pues no se ha abierto el expediente. Muchos dicen que no se abre, que para que no se envicien las investigaciones y todo este tipo de cosas. Pero ya después de todo esto, ¿qué es lo lógico a seguir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Con respecto a la codependencia que ellos ya tenían, es importante mencionar que el profesional de la medicina debe seguir siempre los preceptos médicos, a pesar de que el paciente esté o no de acuerdo con ellos. Porque si bien en México nosotros tenemos como principal premisa, según la Carta Magna, que tutela bienes, el proteger el mayor bien tutelado por la ley, que es la vida, y después la salud, en todos los países, por elemental congruencia, es de manera similar. De tal suerte que el médico no debe de ser susceptible a que el paciente le solicite tal o cual medicamento, porque para cada medicamento debe existir una condición física del paciente y un diagnóstico preciso. Los medicamentos son siempre drogas que producen efectos benéficos, pero también efectos adversos. Por tal manera, no se pueden suministrar bajo las circunstancias de una petición expresa. Por otra parte, a lo que se refería Michael Jackson cuando solicitaba su lechita es al aspecto que tiene el propofol. El propofol, como ya les mencioné, es una sustancia liposoluble blanca, como la leche. Y muchas veces, en el argot anestésico, es conocido como leche. Ah, fíjate, eso nos abre otros horizontes. Por eso le solicitaba, dame mi lechita. Y el que una persona justifique que evade la responsabilidad que adquiere desde el momento de convertirse en un experto en la farmacología, en la farmacocinética y en la farmacodinamia de las drogas, no puede ser justificado el hecho de que el paciente lo solicitaba para, de esa manera, inmediatamente suministrarlo. El médico es el responsable de determinar qué le hace bien o qué le hace mal al paciente. El hecho de que la otra persona sea la que pague no me está pagando ni me está autorizando a producirle la muerte. Y bueno, pues sí es cierto, no, nadie puede atentar contra la vida, así sea el trabajador, el empleado, el achichincle, el médico, o sea, no importa, es un manejo ético versus un manejo económico. Aquí es lo que se está mostrando y cuestionando también de este doctor, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué puede decir el hombre? Obviamente alegar que él no es responsable, que la muerte de Michael Jackson fue un triste y lamentable incidente, que de alguna manera él trata de justificar la situación, él trata de, pues digamos, librarse lo mejor posible para pues no enfrentar la responsabilidad que supone su falla. Él dice que, por ejemplo, se administró una dosis errónea de propofol, pero que fue el propio Michael Jackson quien se la puso, que él no fue. Además, ahí circulando ya escuchamos, Abel Cobos lo ha bajado el audio, de un video que el doctor Murray, quien no había emitido ningún tipo de declaración, hizo ante el medio electrónico YouTube, donde él dice al final la verdad prevalecerá. Yo he cooperado con todas las instancias pertinentes, yo no soy responsable, y pues obviamente esto es lo único que le queda por decir al doctor Murray. En efecto, además dice que la muerte de Jackson fue un terrible error, pero ya con todo esto que nos ha dicho la doctora Montero, que bueno, ese es un medicamento que alguien experimentado en el asunto lo tiene que administrar en el quirófano, en una zona hospitalaria, o sea, en una región controlada, pues Michael Jackson estaba así como medio complicado que se lo pusiera solito, ¿no? Entonces sí necesitaba como parte de una asistencia, pero volvemos al punto, ¿no? O sea, ¿cómo y por qué? Los drogodependientes, la verdad es que desarrollan unas habilidades, sí, eso sí, extraordinarias para, sí, aplicarse medicamentos intravenosos. Pero en el entendido de que el doctor Murray fue el que compró el medicamento, el que podía controlar el acceso que tuviera Michael Jackson al mismo, no justifica el hecho de que él se aplicó una dosis extraordinariamente alta. Si él se administra una dosis alta y yo soy su médico de cabecera porque vivo incluso en el mismo domicilio, debo de estar al pendiente para que el paciente, en el momento que me empiece a dar datos clínicos de una depresión respiratoria o de alteraciones importantes, tenga la capacidad resolutiva para atenderlo de inmediato. En México, el derecho sanitario divide a las obligaciones en dos partes. Una de ellas es la obligación de medios y la otra, la obligación de resultados. Esto con respecto a la responsabilidad del médico en el ejercicio de su profesión. La primera, que es la obligación de medios, manifiesta que cualquier procedimiento, por muy pequeño que sea, no es inocuo y conlleva riesgos que por sí mismos se van a dar en el desarrollo de una técnica o en la aplicación de la misma. El médico no es responsable de estos efectos adversos que muchas veces no son previsibles ni evitables, pero sí va a ser responsable de detectar inmediatamente el problema que se está presentando en el paciente y de tratarlo. Esa es la aplicación de la obligación de medios. Echar mano de todos los elementos de acervo cultural médico, de las técnicas, el equipamiento humano e instrumental para poder tratar de manera inmediata de resolver la problemática que se esté presentando. Por otra parte, el otro rubro al que me refiero es la obligación de resultados, a la cual no está obligado, por reiterarlo, ningún médico, toda vez que solamente está dispuesto a brindar la mejor atención con la calidad humana y a poner todo el empeño en tratar al paciente, pero no puede evadir circunstancias adversas que a veces llevan a situaciones fatales. Aquí la obligación de medios evidentemente no se aplicó porque se debió haber detectado inmediatamente y se debió haber contado con otro tipo de equipo. El mismo médico lo sabía, el mismo médico actuó, a mi modo de ver, sin ser una autoridad en la materia jurídica, porque solamente el órgano investigador puede tipificar el delito con un exceso de confianza. Si reiteradamente se estuvieron aplicando los mismos fármacos para conseguir un efecto que el paciente tenía deseado porque era un drogodependiente. En ese sentido, sí. Y nunca había pasado absolutamente nada y se habían podido evadir aquellos riesgos que estaban latentes e inminentes, y probablemente en otros momentos había presentado una depresión respiratoria que pudo solventar su propio cuerpo y volvió a ventilar y sobrepasó esta situación. En este momento, esos riesgos no se evadieron, por lo tanto, existe, aparte de la negligencia, un exceso de confianza de parte del médico. Y esto a mí me lleva a pensar que por todo este cóctel, toda esta aplicación de fármacos, el propofol, etcétera, y todo lo que nos está comentando, doctora, es que no le dieron en el momento adecuado la atención debida. Si estaban viendo ya que se estaba bajando todos los sistemas, que a lo mejor no fue la atención primaria que él necesitaba. Y ya que le llamaron, digo, esta es una hipótesis, ¿no? Un planteamiento que con todo lo que ya nos están comentando, que ya que llamaron a los paramédicos, ya había pasado demasiado tiempo. Porque si empezó todo esto desde la una y cacho de la madrugada, y los llaman a la una y cuarto, o sea, de la tarde. 12 horas después. 12 horas después llama la atención de que si hayan dejado pasar demasiado tiempo y que a lo mejor si a las 5 se le aplicó, se durmió, no es que estaba dormido, es que estaba entrando en todo esto que nos ha ido platicando de depresión acerca de los sistemas, el corazón, la respiración, en fin. Y que cuando, no sé, es mi hipótesis muy particular, cuando ya vieron que como que no reaccionaba y que se ponía cada vez más mal y que no podían hacer algo, fue cuando llamaron a los paramédicos, o sea, dejaron pasar quizá mucho tiempo. A mí me llama mucho la atención porque el cardiólogo es un experto en reanimación. Por ejemplo, pues sí. Y debiera claro. Haber evaluado inmediatamente la depresión en su paciente. No sé qué pasó ahí, pero tal vez esta sea una hipótesis absurda. Muchas veces esta gente que es drogodependiente vive en clanes con gente con las que se da un festín de droga. Esto lo podemos ver en los grupos de artistas. Sí. En donde aparentemente cuando han fallecido se les ha querido ensalzar y después se descubre que eran consumidores de algunas drogas de fines de semana y que se detectó en el cabello al hacer la necropsia. Estas gentes se reúnen siempre en clanes, en grupos, que tienen costumbres similares. A mí me llama la atención si el médico, que es un especialista en reanimación, que es un cardiólogo y que sabe evaluar inmediatamente una depresión, ¿cómo es posible que actúe tan extemporáneamente y esa obligación de medios no se aplicó de manera inmediata? Claro. Porque en muchas ocasiones yo he estado bajo estas circunstancias, en pacientes jóvenes, porque es un paciente relativamente joven, aunque 50 años. Muy deprimido, muy delgado, y hemos podido solventar la situación de manera adecuada porque se da una atención inmediata. Además, el cardiólogo es un experto para canalizar inmediatamente cualquier vaso y administrar vía intravenosa los medicamentos o los fármacos que a su parecer son los adecuados. Por tal motivo, yo no sé cuáles sean las condiciones reales en las que se encontraba en ese momento el cardiólogo. Si él también se encontraba bajo una depresión que no le permitió aplicar las técnicas que maneja él de manera muy adecuada por las certificaciones que ostenta. Es una buena hipótesis, como buena, para dejarla ahí, a ver qué sucede y qué es lo que van diciendo. Porque en efecto, nada más se habla de Michael Jackson, pero había mucha gente que habitaba su casa y que quizá unos sí ni le entraban ni nada, pero otros quizá también sean parte de la fiesta, ¿no? Sí, su séquito de seguidores, no lo sabremos. Pero vamos cerrando ya puntos, Lupita y doctora Montero. ¿Podría haberse evitado la muerte de Michael Jackson con la atención adecuada? Lo más probable es que sí se haya podido evitar. Los medicamentos que se suministraron no producen la muerte. La presentación varía mucho, la que se tiene en Estados Unidos de Norteamérica y la que se tiene en México, pero por lo general es de 200 miligramos de propofol. La dosis que utilizamos para una inducción anestésica, es decir, para que pierda la conciencia el paciente y podamos intubarlo e iniciar una anestesia general, es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso que producen depresión respiratoria. En este caso, para que hayan manejado una dosis excesiva, el abrir una ampolleta de 200 miligramos y suministrarse eso de manera rápida, que no haya podido ser percibido por los médicos, porque el abrir dos o tres ampolletas, evidentemente toda la gente que está ahí se da cuenta de que se está cargando, y además no existen jeringas tan grandes con una capacidad tan grande como para poder suministrar dos o tres ampolletas. Por lo tanto, de ser una dosis excesiva, se pudo administrar, en una hipótesis y en un supuesto, 200 miligramos, que es lo que contiene una ampolleta. Si nosotros consideramos que él pudo haber pesado 70 kilos, era a 3 miligramos por kilo. Es una dosis excesiva, pero no es una dosis mortal. Es una dosis mortal solamente que no se hayan percatado de que estaba deprimiéndose ventilatoriamente y no se le administró inmediatamente la reanimación o no se le ayudó, se le asistió a la ventilación. Se supone, si mal no recuerdo, que él reportaron un peso de 58 a 60 kilos al momento de la muerte. Por eso era también de alarma decir, pues el cuate mide un 80 y tantos y pesa como 60 kilos. Es excesivo el bajo peso que tiene. Pues sin duda alguna estaremos al tanto de este caso. Obviamente el punto final no se ha escrito. No, la fiscalía está por presentar cargos oficiales en contra del doctor Murray. Actualmente él reside en la ciudad de Houston, Texas. Tiene ahí un consultorio y muchos esperan que se gire un orden de aprehensión en su contra en los próximos días. La fiscalía tiene de la ciudad de Los Ángeles tiene una mala experiencia en casos que tengan que ver con celebridades. Acuérdate de O.J. Simpson, del señor Phil Spector y demás. Entonces asumo que están tomándose su tiempo para construir adecuadamente un caso por responsabilidad profesional. Y pues bueno, yo creo que con esto terminamos. ¿Alguna conclusión que desee hacer, doctora Montero? Yo creo que podría tipificarse bajo las leyes mexicanas un homicidio totalmente doloso, porque el médico es un profesional, por lo tanto se le debe exigir que despliegue una actividad profesional conforme a la certificación o a la matriculación que ostenta, que es de cardiólogo, y no puede evadir la responsabilidad que tiene de haber suministrado a placer medicamentos peligrosos que llevaron a la muerte al paciente. Y bueno, bastante claro, ¿no?, desde esta perspectiva. No creo, sinceramente, que el médico tenga un expediente. No creo que él haya hecho un registro como debió haberlo hecho. Y esto va a darle pauta a querer evadir esa responsabilidad. Sí. Porque él está argumentando que el paciente se administraba los medicamentos a libre demanda. Situación que no se puede dar en medicamentos que son controlados. Muy bien, pues yo creo que ese será el punto y aparte de este programa, Lupita. Ya veremos después qué pasa, ¿no? ¿En qué queda el asunto? Por lo pronto, quiero recuperar la idea. La doctora Montero es autora del libro Aspectos Médico-Legales en Anestesiología, que es de próxima aparición. Ya estaremos informando oportunamente de ello en estos micrófonos. Y si quieren saber un poco más acerca de esto, para todas las personas que tengan pues sed de conocer más sobre tópicos médico-forenses, ella va a dar una plática en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano en Tlacotalpa número 59 en la colonia Roma Sur el martes 30 de septiembre del 2009 a las 20 horas. La plática se titula Implicaciones de la transfusión sanguínea en pacientes testigos de Jehová, algo bastante interesante. Sí. Y pueden obtener informes de ello en www.fma.org. www.lasheridas.mx. Pues doctora Diana Montero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Seguramente te molestaremos en un futuro y pues ha sido un placer que compartas estos micrófonos con nosotros. No, al contrario, muy agradecida a ustedes por haberme invitado y por permitirme compartir con ustedes un poco de mi práctica diaria forense. Muchísimas gracias y bueno, la invitación siempre queda abierta para en otro momento u otra ocasión con temas tan interesantes, tan profundos y tan delicados como los que el día de hoy nos vino a ahondar acerca de la muerte de Michael Jackson. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y yo antes de irnos quiero mandarle un saludo a Diana Carolina Sánchez Montero, una chica muy afecta a escuchar este podcast. Saludos. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Claro que sí. Bueno, pues estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México.